arsenal está listo. Metallica 105. Es Creeping Dead. Y es de Metallica, por supuesto. El día de hoy es la última transmisión dedicada a esta serie de conciertos, junto con el último concierto también de esta serie de 8 de ellos, que ha sido una temporada intensa, larga, aproximadamente 15 días son los que Metallica tiene viviendo en nuestro país, y seguramente extrañarán a este público, a este foro, esta rutina que estuvieron desarrollando durante 8 presentaciones, en donde llegaban y en cuanto terminaba de sonar la canción de AC/DC que anuncia que ya vienen en camino, y después del tema de Ennio Morricone que funciona también como presentación, entonces ellos suben, tocan Creeping Death, con eso inician las hostilidades y de ahí se siguen con 2 horas de conciertazo como nunca le habíamos visto a Metallica. Y además, platicaba ahorita, unas tardes hoy Golfo, les estaré acompañando en este turno de aquí y hasta las 8 de la noche con quienes vayan llegando. Por acá está Luis Pérez, platicábamos ahorita, Luis Pérez, fuera del aire, buenas tardes, que se ven en muy buena forma física ellos, ¿no? Se ven bien, se ven contentos, mentalmente se ven estables también, se ven muy alegres de estar ofreciendo este espectáculo en nuestro país, ¿no? Yo me levanto, me veo al espejo y para nada me veo como ellos, ¿eh? No, es que por ejemplo, James se ve muy delgado y se ve sí, fuerte, ¿no? Físicamente, Lars, después de las 2 horas que toca como toca, no podría estar fuera de forma. Kirk Hammett es un sujeto que además vive en Hawái y se dedica a practicar el surf. Y bueno, Tony Trujillo, que es más... Rob Trujillo, que es más joven, pero también es un sujeto robusto, fuerte. Y se ven ellos en buena forma y se ven contentos con los fans, ¿no? Que están acá en la Ciudad de México viniendo a todos los conciertos o a algunos de ellos. ¿Tú viniste al del sábado pasado o al de hace 2? Al del sábado pasado, que estuvo tremendo, tremendo, tremendo. El del sábado creo que es de los mejores que ha habido, sí. Por lo menos de los que me han tocado. Hasta el momento ha habido 7 y me han tocado ver 4. Y el del sábado y el de antier creo que son de los mejores que se han visto. Pues es que ya están completamente ubicados en el lugar. Tienen el ambiente controlado, se han dado el tiempo de compartir en familia México. Entonces, creo que ese contexto es el ideal para poder disfrutar una gira, tanto como espectadores como ellos, como banda, ¿no? Sí, sí, sí. El pasado domingo, que fue día de asueto, por ejemplo, Lars y James fueron a la Arena Coliseo, al Coloso de Perú, claro. 77. Ahí anduvieron, ¿no? Se pusieron sus máscaras, no se las quitaron para nada, iban con seguridad discreta, solamente con un acompañante, y estuvieron desgañitándose, gritándole y echándole porras a los luchadores de esa arena, que es además la familiar y uno de los hermosos lugares que tiene esta Ciudad de México. Estuvieron ahí echándose la función de domingo, que está tan cronometrada y tan coreografiada como el concierto de Metallica, ¿no? Dura también, exacto, 2 horas preciso. Empieza a las 5, termina a las 7. No puede terminar ni un minuto después. Y apenas ven que va una caída, faltan 5 minutos, tienen que resolver rapidito lo que falta. Ahí estuvieron. Y aquí los vamos a estar acompañando. Ya escuchamos Battery, ya escuchamos Creeping Death también. Y ahora tenemos una versión en vivo del momento romántico, del momento de los 90, del concierto de Metallica, es Nothing Else Matters. Pero esta fue una versión que ellos tocaron justo cruzando la calle, es decir, en el Foro Sol hace algunos años. Y aquí es donde Kirk se echa un solo y ya después suena esta canción. Para beneplácito de muchas personas, de repente se ve algunas parejas abrazadas y moviéndose de ladito a ladito. Y ustedes me escuchan en Metallica 105, ya las 5:22. Thank you. Se llama Nothing Else Matters. Ustedes la escuchan a través de Reactor 105 en directo desde el Palacio de los Deportes, donde ya el grupo que inicia está haciendo su prueba de sonido. Ya se encuentran probando que todo esté bien, que todo les vaya a salir en orden. Son dos grupos diferentes los que se encargan de empezar la velada y salieron de un concurso que se hizo en línea. Había un día en el que se realizaron la transmisión de la actuación de 8 diferentes bandas y entonces de ahí se eligieron a 2 que se fueron turnando una y una de las 8 fechas de Metallica a partir de la votación de las personas que estaban pendientes y que estaban viendo esa transmisión en línea. Antes de ir a un corte, nos da todavía tiempo de poner otra canción de Metallica. Tenemos algunos covers también, tenemos versiones en vivo de diferentes etapas de la carrera del grupo. Y lo que vamos a escuchar a continuación se llama Die Die My Darling. Ustedes escuchan la transmisión en directo de Reactor 105 desde el Palacio de los Deportes y regresamos, todavía tenemos mucha más música. Si quieren escribirnos al Twitter lo pueden hacer, estamos en el arroba los de la tarde, que es la cuenta habitual de este turno, que ya mañana, de mañana en adelante, regresará a la normalidad. Corte y regresamos. Reactor está listo. 105. Reactor está listo. Metallica 105. listo. Metallica 105, reactor. Ahí ustedes tienen Enter Sandman, la canción que en parte es responsable de hacer que Metallica se convirtiera en un grupo mega ultra famoso. Ahí fue el momento en el que empezaron a llegar a públicos diferentes y se encontraron que podían ser un grupo que también fuera de alguna forma mucho más amigable que lo que habían sido hasta ese momento, gracias a la presentación al equipo del productor Bob Rock, que venía de trabajar con Motley. Y entonces Metallica, cansados de todavía no tener ese sonido gigantesco de grupo de estadios, fue tras él, se lo trajeron al campamento y entonces crearon el disco negro, que después provocará cierto escozor entre sus seguidores, entre sus escuchas. Pero por otro lado, los llevó a nuevas alturas y a nuevos oídos. Ahora vamos a escuchar una canción que provocó envidias el pasado martes. Es que en todas ha habido una que cambian y provocan, ¿no? Habían sido covers casi todas, pero el pasado martes, con lo que regresaron después de esa pausa. Ya al ratito ya podemos contar todo, ¿no? Ya, ¿no? Ya en la última. Ya mañana no vamos a querer ni hablar de... Cuéntalo. Del show, ¿no? No, porque igual todavía hay gente que viene en camino, que no ha venido a ningún concierto. Y luego se molestan si quemamos la sorpresa. Porque las primeras dos fechas que salieron a la venta fueron la del martes y la de hoy, ¿no? Sí, los fanáticos se supone que vinieron el martes. No, y hoy. Y hoy. A los que cobraron para las primeras fechas que salieron a la venta. Mucho en un concierto lo hace la gente. Ajá. Entonces, seguramente por eso el martes también fue una gran fecha. El martes estuvo increíble. Estuvo muy bueno el martes. Bueno, escuchemos esta Hit the Lights. Acá en Reactor 105. Ah, no, es que ¿saben qué? Claro, el error es mío. No está conectado este cable. Por andar desconectando todo para tratar de arreglar un desperfecto que ya quedó, parece ser. Ahora sí, ¿no? Hit the lights. Échale, Metallica. No digas que hoy no traes ganas. Si tienen peticiones, háganoslas llegar. Acá traemos el arsenal. Las presentaciones, todas las alternativas. Metallica 105. Ah! Esas que son consentidas de su público y estamos transmitiendo en directo desde el Palacio de los Deportes, donde esta noche Metallica se presenta por 13ª ocasión en su carrera. Así, estas 8, las 5 de la primera visita, que fue en donde se dieron cuenta de que de verdad tienen a un montón de público acá en México, en este país que tan bien los ha tratado a lo largo de los años. Y ellos además devuelven también, no el favor, pero sí devuelven las atenciones para con nosotros. Vamos a escuchar otra canción de una gira que hicieron los de Metallica hace algunos, o sea, hace un par de años, en donde traían el acompañamiento de grupos muy importantes, como lo son, por ejemplo, Slayer, también el caso de Megadeth, que los venía acompañando, Anthrax, y lo que vamos a escuchar es de Slayer, y es la canción con la cual ellos cierran sus conciertos. Aquí Metallica organizó la serie de fechas y ellos fueron los que dijeron: nosotros somos los cuatro más grandes. Ya le quitaron a cualquier otra persona la posibilidad de decir o de decidir si es verdad o no. Hicieron una declaración de principios y dijeron: son estos. Se acabó. Ahí se acabó. Raining Blood, y es de Slayer. Es una salvajada que hacen en directo ellos. Y esta versión fue hecha en The Big Four desde Sofía, Bulgaria, y la escuchan en Reactor 105. Raining Blood, eso es de Slayer y lo escuchan con los de la tarde en Reactor 105. Bueno, nada más está uno de los de la tarde. Cuadros, no fue convocado en esta ocasión, pero le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre esta tarde. Saludo a Marianette, que ya se encuentra en esta misma mesa de transmisiones. Hola, desde el Palacio de los Deportes. ¿Cómo estás, Marianette? Estoy un poco cansada y acalorada porque le di como 5 vueltas al Palacio de los Deportes completo buscando la cabina de Reactor. ¿Es la primera vez que sales a transmisión con nosotros? Sí. Pues bienvenida. Así es. Gracias, Golfo. Aunque pues sí fue un poco desafortunada la llegada, pero me salvé todavía de la lluvia aquí afuera. Ajá. Y un chico, Fernando, muy piadoso, me ayudó a encontrar la cabina. Ah, muy bien. Pues así le agradecemos ya, entonces. Le agradecemos a Fernando. A Fernando. Oye, ¿has venido a alguno de los conciertos de Metallica? No de esta gira. Ahora con ¿no este show visto? No los he visto. He visto ya demasiadas fotos, sí, seguro. ¿Tú te vas a quedar? Yo, no, ya no. ¿Ya no? No, ya. ¿Hace mucho? Sí. Que aparte hoy tal vez sea uno de los más intensos, ¿no? Yo creo que ya sí. Ya es la última fecha. Sí, debe de ser hoy un muy bonito concierto. La gente que venga lo disfrutará muchísimo. Pero no, a mí fíjate que me toca ir a Fobiarama. Ah, bien. Que la semana pasada estuvo increíble. ¿Sí? ¿No? Sí, estuvo precioso el concierto. ¿Quién te tocó de invitado? La semana pasada estaba con ellos los Liquids. Entonces, la dinámica, que era una cosa que a muchos nos intrigaba, es que primero salen los Liquids, en ese caso tocaron 3-4 canciones. ¿Y qué disco tocaron ese día? Fue el primero, el de Fobia. Bien. Fobia. Entonces, cuando termina por ahí de la cuarta canción, empiezan a sonar ya las secuencias con las que inicia ese álbum de Fobia, y ya se suben Leo y Paco Huidobro y el tecladista que tienen invitado, y transforman esa canción en la primera de ese disco, y ya de ahí okay. Se siguen con todo. O sea, dura poquito. Está padre. Dura muy poquito, porque es lo que dura el disco nada más. Pero es tan re lindo. Por lo menos ese estuvo muy bonito. La gente estaba muy emocionada. Los que se ganaron los bonos para las 5 fechas estaban muy contentos. No sabía que teníamos de eso. Habría estado bien ganarse uno de ellos. Quedarte uno de los bonos de los radios. Pues ganárselo. No podría haber participado. No podría yo quitarle uno de esos a uno de nuestros radioescuchas, pero seguramente el de hoy también será bueno. ¿Hoy quién va a estar? Es Hello Seahorse, que tienen ensayando ya varios días y ensayan además a una intensidad fuerte, ¿eh? No, y han que estado el dictatorial ya. Paco Huidobro es. Sí. Dicen que es medio criminal cuando lo tienes como jefe. Los ensayos siempre son difíciles, todo tipo de ensayos. sale lo peor de... Tú sabes de esas cosas. Pues es que siempre, según yo, estar en una banda es... Siempre conoces primero los defectos de todos y el humor de cada quien, porque sí, es difícil que todo el mundo te esté... O sea, bueno, que los integrantes de la banda... Pues en realidad los ensayos es eso, ¿no? Oye, te descuadraste aquí, te adelantaste acá, eso no, eso suena feo, no sé qué. Y pues sí tienes que tener paciencia y aguantar un poco la crítica de los demás. Y los modos, ¿no? Pelearse. Y los modos, porque sí, es que es justo eso. Y alguien llega de malas y nada más por molestar, ¿no? Oye, eso salió muy feo, no sé qué. Sí, yo me encontraba la semana, hace un par de semanas a Ro de los Liquids. Ajá. ¿Cómo estás? No, ya, me duelen las manos. Es que ensayar con Paco es muy difícil. Es que sí, también luego hay, siempre hay Paco, alguna... Paco de Dobre es medio neuras, eso es de todos conocido. Es que es justo eso, siempre hay una personalidad como mucho más disciplinada, que hace falta también, porque en general los músicos suelen ser... un tanto desobligados, ¿no? Digo, no siempre, y tampoco es una regla, pero pues sí, también si son tus amigos con los que tocas, pues es más, no fiesta, pero pues, algo mucho más casual, y siempre hace falta el disciplinado que meta en cintura a todos los demás, sí, con las horas de calidad del ensayo. ¿Se vale poner desde acá una de fobia o sí, no, ya? Ni modo que después de 8 días ya... Nos digan, nada más metal. Bueno, o sea, sí va a haber, pues, ya sabemos que va a haber algunos de ustedes. Allá en cabina deben de tener el catálogo abierto y deben de tener alguna fobia. Oye, a ver tú, Luis Pérez, ¿alguna del Mundo Feliz que sea sencillo y que te emocione? ¿Tú vas hoy por la noche? Sí. Pues me emociona escuchar el disco completo, ¿eh? Caminitos hacia el Cosmos me da mucha curiosidad cómo va a sonar en la voz de... Denise. Cuando la voz de Alejandra Guzmán es mucho más grave, ¿no? Pero Alejandra Guzmán. Es y ahora se quejan de que. No, para nada. No, escuchar el disco está increíble. Son canciones que jamás vimos en vivo. No, pero claro, con el paso de los años tiene un contexto distinto, sí, tocar con Alejandra Guzmán, ¿no? Ah, no. Sí, no, ya. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. O sea... Con pompas nuevas. Ajá, antes exacto. No tenías esas pompas, sí, sí, Guzmán. Sí, sí. No, es una gran experiencia y te comprueba cómo la música es el soundtrack realmente de tu vida, ¿no? Te lleva a un momento completamente distinto. Alguien que compró el disco en la tienda el mero día que salió y alguien que lo está escuchando a lo mejor por primera vez, ¿no? Ajá. Es increíble eso. Pero yo creo que... Hijo, ¿qué puede ser? No sé ni siquiera si fue Caminitos hacia el Cosmos fue sencillo. No sé. No creo que haya sido sencillo. El Diablo seguro es... El diablo sí. Vamos a poner el Diablo. O sea, esa está en nuestro catálogo seguro. Y nuestro estimado Adrián seguramente ya la debe de haber encontrado o está en el proceso de hacerlo. Si se quieren comunicar con nosotros, estamos en el Twitter. Mientras haya señal, aprovechamos. Sí, porque ya está entrando la gente y muy pronto el sistema seguramente se caerá. ¿Te tocó ver cómo corrían desenfrenados? Desenfrenados, y me tocó como Fernando, que me venía orientando, les gritaba a todos que por favor que no corrieran, que ya estaban adentro, lo cual tiene, o sea, son los primeros en entrar, ya están adentro del Palacio de los Deportes y aún así corren, no hay nadie adentro, sí. Nadie les va a ganar el lugar. Si llegan a las 8, pues sí. Ahí sí está un poco complicado, pero si llegan a las 8 les tengo una recomendación. Si vienen a pista, si no tienen lugares asignados, cuando entran, a la izquierda. Es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que es un tema de materia psicológica, pero todo mundo, o la mayor parte de las personas, una vez que entramos a un lugar, tenemos la tendencia de ir hacia la derecha. Sí, casi siempre. Y entonces, yo ya hubo un par de conciertos que me eché desde arriba, y ves la diferencia de cantidad de personas que hay de un lado y del otro. Está mucho más cómodo del lado izquierdo. Eso sí es buena idea. Digo, es redondo, aparte, no hay pierde. Ah, Hilar le da toda la vuelta. Todos le dan toda la vuelta. Tenemos ya el Diablo, entonces, que escuchan acá en Reactor 105. No tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. Vete al Diablo. Mujer, el diablo te viene. las presentaciones, todas las alternativas. Metallica 105. Estamos en directo desde el Palacio de los Deportes. Nos encontramos entrando por la puerta 3, que es la que está sobre el río Churubusco. De tal suerte que aquí todavía vemos también el Foro Sol. Está con nosotros Marianeta, quien pueden escuchar de 1 a 3 de la tarde a través de Reactor 105. Y ella todavía no ve el concierto. ¿Ya te lo contaron todo? ¿Ya sabes en qué termina? Ya Instagram también para estas cosas es terrible. Aunque no me ha cansado tanto la gente con este concierto como con... Con el de Pulp, por ejemplo. Con el de Pulp o con Radiohead o con Lollapalooza incluso. Que es peor, según yo, en festival. Porque todo el mundo sube fotos exactamente iguales. Ajá. Y ponen, no sé, Jack White y solo el escenario que no se ve ni una persona arriba porque tapan todas las cabezas. Y sube, o sea, todo tu timeline es exactamente igual, ¿no? De repente 50 fotos de Lollapalooza donde no se ve nada. Ajá. Nadie, no se distingue quién está tocando. O sea, podrías estar viendo a Jack White. Podría estar un roadie ahí probando y tú poner ahí, ay, sí, ahí está Ozzy. Esas sobre todo son las que me cansan. Pero este show en especial de Metallica creo que ha dado para muchas fotos de buena calidad en Instagram. Ah, está muy divertido el concierto. Que esa es la única duda que... O bueno, una de las dudas que me genera. El concierto es muy entretenido. Muy, muy entretenido. No sé si el fan recio quiere que se refieran a su grupo de metal como entretenido. Es que, pero yo creo que es justo también para la banda, ¿no? Bueno, yo los he visto también ya antes y, por ejemplo, su última gira me encantó. El que fue la de aquí enfrente, ¿no? Ajá, la del Foro Sol. Que también había mucha pirotecnia y demás, pero no era un show, ajá, como... No, es que este es el musical, este es Metallica on Ice. Pero creo que también, creo que es justo y creo que está bien también que se den chance de hacer eso, ¿no? O sea, que la banda no reparen que tal vez a los fans duros les pegue como esta onda de que sea mucho más entretenido. No, que también además... hay que considerar que es para el DVD, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, tiene que haber mucho más props para que se vea bien en pantalla. No, y además creo que vienen justo de una racha de actividades que lo que buscan hacer es precisamente que la banda, que el grupo, no se aburra de hacer conciertos, ¿no? De pronto, si se echan 5 o 7 fechas tocando el disco negro de fin hacia el principio... También tiene que ver con eso, con una exigencia para no aburrirse o de pronto tocar el Ride the Lightning, que son o el Master of Puppets, que son discos que sí les exigen un rigor mucho más fuerte que lo habitual. También la condición física que tienen, a mí me impresiona. O sea, ya a esta edad, ¿cuántos años tiene Hetfield, por ejemplo? 48. Sí, o sea, 48. Según yo ya todos están alrededor de los 50. Y sobre todo el metal y un concierto... O sea, además de hora y media, te exige mucha condición, sobre todo al baterista. Sí, este dura 2 y está es exigente, está fuerte. No, claro. Y ya también para ellos por lo menos ha de estar más divertido ver ahí tanta cosa, ¿no? Sí, sí. Otra recomendación, no se peleen por las pelotas. Hay un momento, es que de verdad, el lunes vimos cómo 5 personas le ponían una golpiza a un vato ahí por una pelota. Estaba bien feo. Leí algo en Twitter. Sí, esa parte está incómoda. Sí, muy mal. Hay una parte del concierto, ya podemos contar eso, en donde tiran un montón de pelotas tipo de playa, pelotas negras que tienen el logo de Metallica. Yo no sé si la idea es nada más llevarte un souvenir que de otra forma no puedas conseguir, o que de verdad estamos tan acostumbrados a no pasárnosla bien que no sabemos divertirnos y no entendemos que las pelotas son para, pues, le pegas y para que todos nos divertamos y jugamos un ratito con ellas. Una vez pasó algo muy chistoso en el Foro Sol, justo en el concierto de Radiohead, en el que vino Kraftwerk, no, en el último, uh-huh. En donde también empezaron a aventar pelotas, y una de estas pelotas tuvo a bien caerle a mi novio, que no es precisamente ágil para los deportes o ¿no? ese tipo de cosas. Y cuando le llegó la pelota, al momento de pegarle, la sacó de la zona en donde teníamos que aventarla. Y entonces unos cuantos empezaron a abuchar. Y pues obviamente, como siempre en los conciertos, si alguien empieza a gritar algo o a aplaudir, se va contagiando. Y de repente teníamos a no sé cuánta gente abuchando el mal golpe que le dio a la pelota. Oh. Fue algo muy divertido. Pero eso es sano, ajá, no es pegarle a alguien porque la aventó para afuera o porque no la quiere pasar o... Sí, eso muy mal, la violencia. Sí, no, o sea, que te lleves una pelota no justifica la violencia en lo absoluto. Sí, nada la justifica. Y de verdad está feo ver cómo varias personas atacan ahí a un pobre vato. No, porque aparte también agarró, si estás la pelota cerca, es muy incómodo. Lolo, te haces para atrás porque puede que te toque por ahí un golpe o que te caiga alguien encima. Ese no es el espíritu. No. El, dentro del slam es otra cosa, hay otras reglas y ahí uno puede desfogarse. Pero ahí entras a que te peguen. Uno entra a desfogarse, pero ya a la hora de las pelotas tampoco. ¿Qué escuchamos, Marianette? Pues escuchemos algo de las primeras bandas a las que consideraron como metal, ¿no? Y de las que dieron inicio a un género pues que ahora gusta mucho, y me refiero a Black Sabbath. Que además tocaron el fin de semana pasado allá en Lollapalooza. Seguramente viste muchas fotos de ellos, aunque no los hayas visto a ellos. Del escenario, exacto, de los roadies. Muy bien, pues vamos a escuchar Iron Man, si te parece bien, del Paranoid. Black Sabbath, para ponernos en mood metalero y pesado para este último concierto de Metallica. I see lost is my tendency, oh yeah. Morgan de Black Sabbath en esta transmisión especial de Reactor 105 en honor a Metallica y a su serie de conciertos que hoy termina en la Ciudad de México. 8 conciertos, echaron un par de semanas por acá en la ciudad. Hablábamos hace un rato de estos esfuerzos que hacen por no aburrirse, ¿no?, durante las giras. Creo que otro de los importantes es el Festival Orión, que se llevó a cabo hace como un mes en Atlantic City, en donde cada uno de los integrantes hacía cosas especiales, ¿no? Montaba exposiciones acerca de los objetos que ellos tienen, por ejemplo, invitaron a una serie de grupos que ellos admiran o que creen que tienen algo interesante que decir. Llamaba mucho la atención que llevaban a los Arctic Monkeys, por ejemplo, y que Lars Ulrich habla muy bien de los Arctic, ¿no? Que decía Lars que son como grupo de metal pero disfrazado de otra cosa, y claro, llevaban a Best Coast ahí también, ¿no? Que se le echaron encima sobre todo a Hetfield, porque si no me equivoco fue su selección. Ajá. Y pues a mí la verdad, ¿qué tiene? No, todo, ay, o sea, no les tiene que gustar puro metal por ser una banda de metal. Sí, ¿no? No. Bueno, de hecho, una de las personas a las que más admira y quiere y respeta a Lars es a Noel Gallagher, que es, de hecho, él es la persona por la cual Lars Ulrich dejó su adicción a la cocaína. Dice que él fue el que lo rescató de las garras del vicio. Y que si no fuera porque lo respeta muchísimo como persona y como músico, pues no le hubiera hecho caso. Exacto, no le habría hecho caso, pero pues él fue el que le ayudó a la hora de la intervención. Y qué bueno, ¿no? Porque luego sí, justo ahorita nos decía Luis que en los videos de Lollapalooza ya Ozzy se ve haciendo esfuerzos sobrehumanos por seguir en el escenario. Y es que sí, o sea, pues, si le das tanto vuelo a la hilacha durante tantos años, obviamente pues, te cobra la factura. Sí, a él se ve que es de esas personas, y es doloroso verlo, ¿no? Sí. Que la cabeza corre a una velocidad y el cuerpo ya no responde, ¿no? A las órdenes que te va enviando tu cabeza, y sí está complicado. Pues ahí lo escuchábamos con Black Sabbath, ahí todavía estaba Ozzy antes de que lo despacharan, precisamente por su excéntrico estilo de vida. Y nos pedían en la cuenta de los de la tarde una canción que ya está ahí puesta, mi Pérez. Nos dicen, a ver si traen todo el arsenal, pónganse Jumping the Fire o The Short Straw. Los dos son rolones enfermos. Tenemos Jumping the Fire, precisamente, y es de Metallica, y la escuchan en Reactor 105 en directo desde el Palacio de los Deportes. Built time. This is you. las 6 de la tarde con 30 minutos en la Ciudad de México y ustedes escuchan Reactor 105. Les reportamos desde el Palacio de los Deportes que debido a lluvia hay marcha de seguridad, es decir, más lenta en algunas líneas del metro, que son la línea 2, la línea 4, línea 5, línea 8, línea 9, la A y la B, por la lluvia. Así que si ustedes piensan venir en metro, piensan llegar en metro, tomen sus precauciones, pues está cayendo una lluvia de intensidad considerable en las inmediaciones del Palacio de los Deportes. Y si vienen en auto, también consideren eso, sobre todo si su ruta involucra el viaducto en algún momento, que justo tiene preferencia por inundarse cuando pasan estas cosas. Con calma, con tranquilidad. El concierto empieza. Metallica sale al escenario a las 9:45. Aunque el boleto diga otra cosa, Metallica sale a las 9:45. Vayan tomándose su tiempo en caso de que sea la primera vez que vienen. Si no, todo esto seguramente ya lo saben. Y nosotros vamos a ir a un corte. Pero regresamos. Tenemos todavía mucha música de Metallica y cosas relacionadas que escucharemos durante la siguiente hora y media, que es lo que le queda a esta transmisión especial y a estas transmisiones de Metallica. Están en Reactor 105. El arsenal está listo. Reactor está listo. Metallica 105 está listo. Cobertura de todas las presentaciones de 5 a 8 de la tarde en el 105.7 FM. Los detalles de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava presentación en la misma frecuencia. Locutores e invitados especiales Julio Martínez y Olayo Rubio. 5 a 8 de la tarde, Metallica 105. Todas las presentaciones, todas las alternativas.